Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. ¿Cómo están el día de hoy? Un gusto poder saludarlo nuevamente en este maravilloso día. En su programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras, enviamos un abrazo muy fuerte, ya que en días pasados fue Día de los Maestros y Educadores, desde kinder hasta la universidad. Ellos preparan para la vida a miles de seres que están en su camino para desarrollar sus conocimientos y cualidades. Es maravilloso aprender, pero lo es más enseñar. Bien, ahora pasamos al programa del día de hoy, con información importante que Ana Garza y José Ramón García les traen con mucho gusto. Además, Roberto Serrano nos ha preparado las siguientes entrevistas. La primera será acerca de las azoteas verdes. Para complementar, la siguiente entrevista será acerca de las plantas medicinales. Y por último, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría, que tiene como título Repugnante. Agradecemos que se quede con nosotros la siguiente hora. Le damos la más cordial bienvenida y comenzamos con las noticias. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Personalidades renombradas de diferentes ciudades de China expresaron su apoyo y respeto hacia los practicantes de Falun Gong durante la conmemoración de los 13 años de persecución contra la milenaria disciplina espiritual, los cuales son severamente perseguidos en China por sus creencias. Los medios de comunicación en todo el mundo han sido testigos de lo pacífico y buenos que son los practicantes de Falun Gong, señalando que los valores de verdad, benevolencia y tolerancia han conmovido al pueblo chino. El señor Xu Xinxin, exdirector de Radio Hebei, nos comentó: podemos ver la firme creencia de los practicantes de Falun Gong y su firme resistencia contra la tiranía del Partido Comunista. Aunque no soy practicante de Falun Gong, yo los admiro mucho. El señor Chen Kai-pin, miembro del Partido Demócrata de Xinjiang, dijo: creo que el asunto entre el Partido Comunista Chino y Falun Gong aún no ha salido a la superficie, y una vez que se descubra la verdad y se revele al mundo, será tan despreciable como cuando Hitler mató a los judíos. Existirán culpables de crímenes contra la humanidad y esto arruinará al Partido Comunista Chino. Falun Dafa es una práctica de meditación que se imparte en 114 países y por más de 100 millones de personas. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. En China, 2.900.000 personas resultaron afectadas en 50 condados por severas inundaciones. En la región de Hunan, al sur de ese país, más de 3.600 casas están severamente dañadas. Más de 170.000 personas fueron reubicadas ante el temor de que los ríos se desborden. Las pérdidas materiales se estiman en más de 456 millones de dólares. El Dalai Lama manifestó que el gobierno chino pudo haber entrenado a varios agentes para colocar veneno en su cabello y ropa, con el objetivo de asesinarlo. En una entrevista al diario británico Sunday Telegraph, el líder espiritual del Tíbet aseguró que el plan le fue revelado por su equipo de seguridad. El Dalai Lama se encuentra en Londres, donde recibirá el premio Templeton 2012. Internacional. La política griega amenaza con echar abajo el plan de rescate internacional e incluso sacar al país helénico de la zona euro. Después de 9 días de negociaciones, los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones del 6 de mayo pasado fueron incapaces de formar un gobierno de unidad. Al final ganaron sus diferencias sobre la austeridad impuesta desde el exterior, a cambio de un paquete de rescate por 130 mil millones de euros. El gobierno de Irán ejecutó a un espía del Servicio Secreto de Israel, acusado de asesinar en 2010 a un científico iraní que trabajaba en el programa nuclear de la República Islámica. Se trata de Majid Jamali Fashi, quien también fue acusado de haber recibido $120,000 para la transmisión de información de inteligencia iraní para el Servicio Secreto de Israel. Regresa a la izquierda a Francia tras 17 años de gobiernos conservadores. El socialista François Hollande se convirtió en el nuevo presidente de Francia en sustitución de Nicolas Sarkozy. En sus primeras declaraciones como presidente, Hollande prometió luchar para mejorar la situación económica de Europa. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia prometieron liberar al periodista francés Roméo Langlois con la condición que el gobierno de Francia envíe a un emisario. La guerrilla pidió que en el operativo participen la Cruz Roja Internacional y la ex senadora Piedad Córdoba. La noticia de la muerte del escritor mexicano Carlos Fuentes, ocurrida este martes en un hospital de la Ciudad de México, ha conmocionado al mundo. El pasado martes, a las 12 del día con 15 minutos, falleció inesperadamente. Las personas más cercanas al escritor caminaron por la calle empedrada de Santiago Apóstol en San Jerónimo Lídice para la despedida final. Carlos Fuentes, de padres mexicanos, nació el 11 de noviembre de 1928 en la capital de Panamá. Tenía 21 años cuando decidió dedicar su vida a las letras. Ciencia y tecnología. Científicos mexicanos consideran que intensas sequías influyeron en la desaparición de la civilización maya hace 1,000 años. Los investigadores llegaron a esta conclusión después de evaluar la composición química de estalagmitas o formaciones minerales presentes en cuevas cercanas a la zona de influencia maya en Palenque, Chiapas. Google lanzó el portal Mobile Planet, una plataforma de consulta que proporciona información sobre el uso y las tendencias en teléfonos inteligentes alrededor del mundo. La NASA dio a conocer nuevas imágenes del asteroide Vesta, captadas por la sonda exploradora Dawn. De acuerdo con la agencia estadounidense, Vesta es mucho más parecido a la Tierra, a Marte o Venus de lo que se pensaba, por lo que podría ser considerado un planeta embrionario cuyo origen se remonta a los inicios del sistema solar. Deportes. La directiva del Pachuca informó que Hugo Sánchez es el nuevo técnico de los Tuzos. La presentación oficial se llevó a cabo el pasado viernes. Alex Ferguson, técnico del Manchester United, fue galardonado como el mejor entrenador en los primeros 20 años de la Liga Premier de Inglaterra. Ryan Giggs ganó la votación como el mejor jugador. Kyrie Irving, de los Cavaliers de Cleveland, fue elegido como el novato del año en la NBA. Irving fue líder de puntos por partido y porcentaje de tiros de campo entre los jugadores de primer año. El español Ricky Rubio se quedó en el segundo puesto. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Bueno, continuando con nuestra programación, nos vamos ahora con Roberto Serrano para escuchar acerca de las azoteas verdes. Este es un fenómeno relativamente reciente. Sin embargo, los países escandinavos han usado los techos de pasto por muchos siglos. La tendencia moderna empezó en Alemania cuando desarrolló los primeros. Son populares en Europa y en menor grado en Estados Unidos, pero ya existen asociaciones que fomentan la instalación de azoteas verdes y están cobrando vigor, ya que es una forma deliberada para mantener la vegetación y un medio de cultivo. Pero escuchemos con atención porque tiene necesidades básicas el poder tener una azotea verde. Vamos contigo, Roberto. Bueno, pues muy buen día. Muchas gracias por seguir sintonizándonos. Y el día de hoy nos encontramos con el biólogo Cristian René Sánchez Martínez de Sisiana, que Sisiana es el Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamérica. Ellos también diseñan, instalan y mantienen azoteas verdes desde 1999, haciendo de esta institución pionera y líder en México. Entonces, a mí me gustaría saber qué es una azotea verde, señor Cristian. ¿Qué tal, Roberto? Sí, una azotea verde, como el nombre lo dice, es un espacio, sobre todo en un techo, porque también puede haber terrazas y otros espacios, y puedes ahí instalar plantas. Hay dos formas. Uno, una naturación directa, que es lo que se está poniendo mucho de moda, que es sobre el suelo mismo. Tú haces una serie de adecuaciones, pones algunas capas de impermeabilizante, algunos textiles, algo que la convierta en impermeable. Pones sustrato, colocas sustrato y después pones la planta. Esa es una naturación directa, que es lo que se está estilando muchísimo con empresas, instituciones de gobierno, universidades. Y la naturación indirecta es la que hemos hecho en México desde la época prehispánica. Macetas, recipientes y otro tipo de implementos con los cuales tú puedes tener plantas en la azotea. Entonces, esa es una azotea verde. Puede ser de esas dos modalidades, ¿no? No es algo nuevo. Es algo que en Alemania o en Europa se empezó a trabajar desde 1960 y en México recién desde el 99 es cuando nosotros comenzamos a hacerlo. ¿Por qué se dice hoy en día que es tan importante tener una azotea verde? ¿Está de moda ese tema? Podría considerarse una moda, yo espero más bien, y esa es la idea, que sea una tendencia. La urbanización ha traído consigo la pérdida de áreas verdes en muchos lugares. Las zonas urbanas, desgraciadamente, adolecen de una planificación muchas veces. Entonces, por ejemplo, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, dictamina que deberíamos tener por habitante 12 metros cuadrados de área verde. En México no llegamos a un metro cuadrado. ¿Por qué son importantes? Por tres aspectos primordiales. El principal es el ambiental. Tenemos ciudades contaminadas, tenemos ruido, tenemos contaminación de aguas, lluvias ácidas y otro tipo de situaciones. Una muy importante son las islas de calor que generan las ciudades. Es decir, si tú tienes un área de concreto y la comparas con un área verde, la temperatura se puede elevar de 6 a 10 grados más el concreto contra el área verde. El área de concreto es impermeable, el agua tiene que escurrir y se desaprovecha. Cosas como estas, se genera calor. Entonces, el hecho de meter azoteas verdes implica que los contaminantes sean captados por la vegetación y por los sustratos, que el agua sea aprovechada y después se regenere y se recupere hacia la atmósfera. Entonces tenemos ambientes locales más húmedos, más frescos. El ruido ambiental también se disminuye. En cuanto a ambiente, es claro el beneficio. Socialmente, bueno, las azoteas verdes se pueden aprovechar de mil maneras. Pueden ser productivas, pueden producirse hortalizas, pueden producirse plantas de ornato, pueden producirse espacios de convivencia. Recuperas especies de flora y fauna también, porque si tú pones una azotea empiezas a ver pajaritos, empiezas a ver otro tipo de animales, lagartijas, que son benéficos para nuestro medio. Volvemos a recuperar un poco nuestro ecosistema, digámoslo de alguna manera. Y desde el punto de vista del inmueble, tiene grandes beneficios también para el mismo, porque en ciertos lugares evita que uses calefacción, sistemas de calefacción, por lo menos en los pisos de abajo. Tu losa, que es el techo, tiene una muchísimo mayor vida, digámoslo así, porque bueno, cuando el sol directo y la lluvia y todos los elementos ambientales inciden sobre el suelo, pues van agotándolo, lo van degradando. Una azotea verde permite que estos materiales se conserven por muchísimos más años. De hecho, nosotros, después de 10 años de tener nuestra naturación, tuvimos que abrir ciertas partes del sustrato para ver en qué situación se encontraba, pues por cuestión de mantenimiento, no vaya a ser que tuviéramos una fuga o algo así. Afortunadamente encontramos que no había ningún daño y de hecho el impermeabilizante y las carpetas asfálticas se veían como nuevas. Los beneficios son totalmente, vamos, no hay comparación de una azotea normal a una azotea verde. ¿Podemos nosotros tener una azotea verde en nuestra casa? Una de tipo indirecto, sí. Una directa, aún a pesar de que los materiales en sus costos se han reducido muchísimo, yo creo que todavía no estamos en esas condiciones. ¿Por qué? Porque más o menos el metro cuadrado viene costando 1,400 pesos con plantas tipo cactáceas suculentas, plantas resistentes a estas condiciones, plantas que requieren poco mantenimiento. Podrías instalar algo pequeño tal vez en casa si estás dispuesto a darle mantenimiento, pones una especie viva, ¿sí? Aún yo creo que no es lo más adecuado para las casas. ¿Por qué? Porque también tienes que vigilar la capacidad de carga de tu inmueble. Y muchos de los edificios, casas, no están hechos para resistir un peso extra. Tienen un peso límite. Entonces, hay una normatividad que te lo marca, que debes respetar y que debe haber un perito que te diga si estás en condiciones de instalar una azotea verde. Por ese tipo de situaciones, llámese, o aspectos que todavía hay que vigilar, yo una naturación directa, a menos que estés bien seguro de lo que quieres, no la colocaría todavía para un particular. Empresas, universidades, gobierno, totalmente, ¿no? Bienvenidos, que todo el mundo las ponga. Ya cuando los materiales vayan reduciéndose de costos, como siempre ocurre, podamos hacerlo en casa. Una indirecta, sin embargo, lo pueden hacer perfectamente. O sea, cualquiera puede poner una maceta, puede aprender una técnica para poder cultivar hortalizas o poner plantas de ornato. O sea, eso sí se puede sin ningún problema. Bueno, pues vamos a un pequeño corte, regresamos. Estamos hablando sobre las azoteas verdes. Regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo. Desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Bueno, pues estamos de regreso aquí con el señor Cristian René Sánchez Martínez sobre las azoteas verdes, y platíquenos esa técnica en la cual nosotros podemos llevar a nuestra casa. Ok, para instalar una naturación bajo la norma tienes que cumplir dos aspectos. El principal es la capacidad de carga, como ya lo habíamos dicho. Es decir, que tu losa, cuando pones tu naturación, no se te va a caer encima, ¿no? Y generas una situación ahí no tan afortunada. Más cara, ¿no? Exacto, más cara. Entonces, en este sentido, lo que haces es, a tu losa tendrías que llevar un perito. Eso está normado en el Distrito Federal. No es como tal una ley, sin embargo, está normado. En el cual tú llevas el perito y él te debe decir la capacidad de carga que tienes. Generalmente, el mínimo que se pide son 110 kilogramos por metro cuadrado de peso extra que puedes agregar a tu azotea. Si cumples con esos requisitos o te dice un perito, oye, tendrías que hacer algunas readecuaciones, viene la siguiente parte. Después de ya que tienes tu techo como tal, tienes que tener un impermeabilizado lo más recién posible, lo más nuevo. ¿Por qué? Porque eso te va a elevar la vida útil. Si tu impermeabilizado ya está gastado, lo más recomendable es cambiarlo. Posteriormente pones una capa de aislante, es un tipo de textil que cuando los movimientos naturales que tenemos en todas partes, los movimientos naturales de la tierra, del suelo, ese aislante lo que te permite es evitar roces. Colocas posteriormente un drenaje, que actualmente ya se consigue un drenaje plástico que es muy muy bueno, tiene muy poco peso, entonces no incide sobre el peso de tu azotea, que consiste en un plástico con una membrana antirraíz, ¿sí? Es una membrana que tiene un plástico que son como si fueran conitos, un plástico negro que tiene unos conitos resistentes que permiten el drenado del agua, del exceso del agua. Entonces, ya que colocas esta capa que es el geodren, pones tu sustrato. Que el sustrato ahí va a variar de acuerdo al tipo de planta que quieras. Generalmente nosotros recomendamos que lleve poco tezontle, que es algo que se estila muchísimo, porque el tezontle a la larga va soltando metales pesados. Entonces la idea es que sea ligero tu sustrato, pero adecuado para enraizar. Recomendamos mucho las compostas. Nosotros empleamos vermicomposta o lombricomposta, que es la composta que produce la lombriz, exactamente. Entonces es un medio así natural que nosotros empleamos, que cumple varias funciones. Poco peso, da sustrato para las raíces, permite el enraizamiento, evita que haya un apelmazamiento. Si tú usaras pura tierra negra, podrías sufrir un apelmazamiento y tu peso además en saturación sería mucho mayor, lo cual te impediría poner plantas. Ya después que tienes tu sustrato, ya colocas tu planta. Sí, que puede ser de muchos tipos. Hay tres tipos de naturaciones: extensiva, intensiva y mixta. Extensiva generalmente se entiende por plantas suculentas tipo cactus, magueyes, todo este tipo de plantas que la gente coloca, que requiere poco mantenimiento y que se va a ir expandiendo por sí sola, por su forma de crecimiento. La mixta es conjuntar plantas de ornato, medicinales y otras con este tipo de planta que te mencioné. Y la intensiva, que se llama así por la cantidad de mantenimiento que tienes que proporcionarle, ya implica palmas, plantas con flor, etcétera. Si tú estás dispuesto a pagar el mantenimiento que eso te implica, adelante. Y también si como es un tipo de planta con flor que requiere más sustrato, también el peso incide ahí, ¿no? Entonces tendrías que tomar en cuenta esos factores. Eso es para que lo pudieran hacer en casa. Así es muy esquematizado, muy rápido explicarte en qué consiste el sistema. ¿Y ustedes o aquí en Sisiana pueden apoyar en la creación de una azotea verde? Sí, claro que sí. De hecho, nosotros instalamos azoteas verdes y lo hacemos desde el punto de vista de la responsabilidad ambiental. No lo hacemos como un negocio y ya. Así que no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es hacerlo, crear una conciencia. Entonces, si yo pusiera en un centro habitacional, pusiera una azotea verde, recomendaría un manejo orgánico, un manejo responsable, y promoveríamos la capacitación de las gentes que van a estarlo habitando o de los jardineros que lo van a estar cuidando. Entonces, nosotros lo que hacemos en cuanto a hacer una naturación es fijarnos en los fertilizantes, los pesticidas y el manejo que sea orgánico. ¿Por qué? Porque de nada sirve poner una azotea verde que, si bien va a capturar agua, esa agua va a salir contaminada por agroquímicos de origen sintético. Entonces, en Sisiana, pues lo hacemos, por supuesto. Perfecto, muy bien. ¿Y dónde los podemos encontrar? Estamos ubicados en Avenida Progreso, número 3, planta baja, Viveros de Coyoacán, la colonia del Carmen, aquí en Coyoacán. El código postal 04100. Sí, y los teléfonos 56590509 o terminación 11 y con un servidor, el biólogo Cristian Sánchez o parte de mi equipo. Aquí los atendemos, alguien atiende el conmutador y en cuanto saben que es de naturación pasan a las personas indicadas. También dentro de las actividades que hacemos es ofrecer talleres. De hecho, ofrecemos un taller de capacitación que lo abrimos unas 2-3 veces al año sobre el tema de azoteas verdes y todo lo que va relacionado. Por curso, se les da un manual a las personas, se les capacita, hacen una especie de manualidad y damos sesiones de seguimiento con ellos para ver qué tal van madurando en su conocimiento. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto. Mi nombre fue Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. Esperamos que sigan sintonizándonos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Un tema por demás interesante. Gracias, Roberto, y a nuestro invitado, el biólogo Cristian René Sánchez Martínez de Sisiana, por esta información que fue muy completa. Sobre todo hay que poner mucha atención a los requisitos que se mencionaron. Sabemos que cada día hay menos espacios verdes en el planeta y esta es una solución ante la pérdida de estas áreas en las zonas urbanas. Además de estética, generan beneficios ambientales y es una manera de traer la naturaleza a su vida. Tener un espacio verde en la privacidad de su hogar. Algunos beneficios es que representan un medio térmico para los inmuebles y regula la temperatura en el interior de su hogar. Contribuye también a mejorar el clima de las grandes ciudades, además de que ayuda a la vida de la tierra, puesto que se mejora la calidad del aire. Se recupera también el ciclo natural del agua, ya que retiene una cantidad importante de agua pluvial. Ayuda a revertir el cambio climático y amortigua el ruido, disminuyendo la contaminación auditiva. Y si eres de las personas que tienen un perro en la azotea, ofrécele más que un espacio de concreto gris. Le aseguramos que será más feliz en una azotea verde. Después de la siguiente pausa, regresamos. Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece, tan solo comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan, aquí todo es gris y alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. Enseñaste cómo estar sin ti. ¿Y qué le digo yo a este corazón?

profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Durmiendo vivir, durmiendo, soñando vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. Durmiendo vivir, durmiendo, soñando vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo. Ya de regreso, y para continuar con el tema verde, ahora será con las hierbas medicinales. En la Edad Media, para curar a los enfermos, los monjes europeos cultivaron jardines medicinales. Desde esa época se ha transmitido esta herencia. México tiene una riquísima variedad de plantas medicinales y muchas de ellas se usan tradicionalmente como remedios caseros. La cantidad de plantas medicinales en México es impresionante, pero en la actualidad más de un tercio de la vida vegetal se encuentra amenazada o en peligro de extinción. Las plantas del planeta son el sustento de la vida y nuestros ecosistemas funcionan gracias a ellas. Los jardines botánicos fungen como espacios de conservación en la diversidad vegetal. Se busca una mejor calidad de vida en forma natural y esta práctica es una manera de recobrar su popularidad. Nos vamos directamente al tema. Adelante, Roberto. Muy buen día, nuevamente estamos aquí en CICIANA, el Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamérica. Y el día de hoy nos acompaña la bióloga Diana Andrea Agudo Castelán, que nos va a platicar sobre un tema interesante y que en México, por supuesto, es necesario poder retomar lo que son las plantas medicinales. ¿Qué es una planta medicinal? Las plantas medicinales son un recurso del cual se puede extraer un principio activo conocido como droga vegetal que va a ayudar o a favorecer la salud principalmente de los humanos, aunque también se puede mejorar la salud también en otro tipo de animales, ¿no? Por ejemplo. Y que básicamente van a ayudar a la afección. Vamos a poder nosotros tomar estos medicamentos para poder estar bien en cuestiones de salud. Muy bien, ¿cuántas plantas medicinales existen? Uy, gracias a la topografía y a los ecosistemas que hay en nuestro país, tenemos una gran diversidad de especies. Podemos encontrar hasta más de 50 millones de ejemplares de especies que son plantas medicinales. Sin embargo, no se han estudiado todas las plantas. Podemos decir que hay aproximadamente 1,000 especies estudiadas que se saben que tienen un principio activo y un beneficio para la salud. Muy bien, y por ejemplo, nosotros en nuestras casas podemos cultivar plantas medicinales, tener en nuestro jardín, comprar, ¿se puede eso? Sí, efectivamente, en nuestra casa nosotros podemos cultivar plantas medicinales porque son muy bondadosas en ese sentido, no necesitan tantos cuidados como algunas otras plantas de ornato, ¿no?, que tienen flor. Las plantas medicinales se pueden reproducir fácilmente y se puede dar un mantenimiento muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, en nuestra casa, en nuestro jardín, en una macetita, las podemos tener sin necesidad de dedicarle tanto tiempo para el mantenimiento. Y bueno, obviamente las podemos conseguir en lugares cercanos, como son los tianguis, los mercados, centros comerciales, ¿no? Ya sea en planta o en semilla. Sí. Muy bien, y platíquenos, ¿cómo es ese mantenimiento que le tenemos que dar a la planta medicinal? Ah, bueno, siempre es importante, como todas las especies que existen en nuestro país, darle su espacio, ¿no? Tenerlas en una maceta, estarles dando el riego adecuado 2 veces por semana, ¿no? Dependiendo del tamaño de nuestra especie o de nuestra planta, y estarle dando la poda necesaria para que se puedan seguir reproduciendo, para que puedan seguir creciendo. Muy bien. Sabemos también que nuestros antepasados tenían mucho la costumbre, ¿verdad?, de las plantas medicinales, y todavía hoy en día, ¿verdad? Si nos vamos a Chiapas, en Oaxaca, ¿cómo podemos nuevamente crear esa conciencia de las plantas medicinales y la importancia? ¿O no se ha perdido? De hecho, sí se ha perdido el conocimiento de la herbolaria mexicana o de la medicina tradicional a través de los tiempos. Sin embargo, ya hay grandes proyectos en los cuales se está recuperando, se está tratando de recuperar el conocimiento de la medicina tradicional. Pero algo bien importante, por ejemplo, aquí en Cisiana, nosotros lo que tratamos por medio de los talleres, que es justamente el de botiquín de plantas medicinales que se imparte en las instalaciones, lo que tratamos es justamente eso, ¿no? Reconocer que las plantas medicinales son importantes para nuestra vida cotidiana y por medio de ello recuperarlas y darles el uso adecuado, ¿no? Porque pues obviamente cuando a veces no estamos tan conscientes de la importancia de las plantas, principalmente de las plantas medicinales, pues lo que hacemos es explotar el recurso. Y aquí lo que nosotros tratamos de hacer es concientizar a las personas que vienen a capacitarse para retomar la parte importante de la tradición a base de la herbolaria mexicana. Muy bien, pues vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos hablando sobre las plantas medicinales aquí en Cisiana. En un momento regresamos. MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático, emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tang. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso y platíquenos, ¿cómo podemos utilizar las plantas medicinales? Bueno, las plantas medicinales las podemos utilizar por medio de preparados, ya sea por medio de cápsulas, pomadas, tinturas, champú, gel, en varias presentaciones, y que también en algunos casos nosotros los podemos elaborar en nuestra propia casa. Aparte de que también los podemos utilizar como una barrera para las plagas y algunas enfermedades que se llegan a desarrollar en las plantas de nuestro hogar. Dependiendo del mal que queramos corregir con plantas, es como lo vamos a preparar. En el caso de los jabones, nosotros podemos utilizar plantas como por ejemplo la avena, que es una planta que sirve para exfoliar y humectar y retirar lo que es la grasa de la piel, ¿no? Entonces ahí esa planta la podemos utilizar en jabón. Realmente casi todas las plantas las podemos preparar de diversas maneras. Muy bien, me imagino que por ahí va la idea del botiquín de las plantas medicinales. Así es, aquí nosotros podemos realizar botiquín, un botiquín casero, un botiquín a base de plantas medicinales, ya sea con jabones, por medio de pomadas, por medio de cápsulas o tinturas, que es como lo que siempre utilizamos como un remedio muy muy básico que nos recomiendan nuestras abuelitas para alguna afección que tenemos en el momento, ¿no? Ah, no, claro. Exactamente. Y bueno, sería importante que cada uno de nosotros tuviéramos, aparte de nuestro botiquín de medicina académica, pues también tuviéramos nuestro botiquín a base de plantas medicinales, ¿no? Muy bien, ¿y ustedes nos pueden aquí en Cisiana enseñar dan cursos de capacitación para tener un botiquín de plantas medicinales. Sí, de hecho nosotros aquí en Cisiana preparamos estas diferentes plantas medicinales en una pomada muy muy sencilla que podemos nosotros hacer. Es a base de vaselina que podemos encontrar en las farmacias, o también se puede utilizar la manteca vegetal o la manteca animal, ¿no? Y mezclarla con la planta medicinal para que esta planta arroje su extracto o su principio activo, y así podamos nosotros curarnos. Principalmente la que realizamos aquí es de árnica, ¿no? Es una especie que nos va a ayudar contra los golpes y los moretones. Entonces, yo creo que es una de las pomadas o algunos de los remedios que bien nosotros podemos tener en nuestra casita para cualquier golpe que no falta, ¿no?, en nuestra casa. Muy bien, a ver, platíquenos, ¿cuáles son las plantas medicinales que debemos de tener en nuestra casa? Básicas. Una de las básicas, seguro, es el árnica, el albahaca, que es otra planta que también ayuda principalmente para los problemas digestivos. Podemos contar con el ajenjo, ¿no?, que el ajenjo es una de las plantas que ayuda principalmente para los problemas respiratorios. Podemos utilizar también la hierbabuena, la menta. Podemos utilizar el clavo, que es principalmente para los dolores de muela, ¿no? Otra de las plantas básicas que también se encuentran mucho en nuestra casita es el vaporrum, ¿no? La manzanilla que lo utilizamos mucho para los problemas digestivos también, ¿no? En realidad, todas y cada una de las especies medicinales tienen una bondad para corregir cualquier dolencia o algún mal. Pero digamos que esas son como las que podemos tener en nuestra casa y que no necesitan un mantenimiento de invertirle mucho tiempo, ¿no? Principalmente. Muy bien, ¿y dónde las podemos encontrar a ustedes? Nosotros estamos ubicados en Cisiana, que es el Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamérica, que estamos ubicados en la Avenida Progreso, Colonia del Carmen, Coyoacán, a un costado de los viveros de Coyoacán. Y ahí, o bien por medio de un correo, especialmente para contactarme a mí, que mi correo es diana@cisiana.com.mx. Y bueno, justamente a nosotros nos toca como la parte de capacitarlos en el programa o en el taller de botiquín de plantas medicinales, donde realizamos todos estos preparados que se comentarán a lo largo de la entrevista. Perfecto, muy bien. Bueno, pues fue un placer, Diana, poder estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Roberto Serrano y, bueno, pues a tener nuestro botiquín de plantas medicinales, contactemos aquí a Cisiana y, bueno, les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias nuevamente, Roberto, y a la bióloga Diana Andrea Gudo Castellán, también de Cisiana. Pues ya ven qué temas tan interesantes. Hablar de plantas y sus propiedades y cómo nos ayudan es interminable. Además, ya escucharon la invitación para asistir a estos talleres que ofrecen. Y si hay interesados, es bueno conocer alternativas naturales para el tratamiento de las enfermedades, tanto a nivel preventivo como paliativo. Además, hacer un jardín de plantas medicinales es una afición fácil, entretenida y económica. En un jardín de 3x3 es suficiente agua, luz y una buena selección de especies con propiedades benéficas para distintas dolencias y enfermedades comunes tales como gripes, resfriados, acné, dolores, heridas o quemaduras leves, además de las indicadas por la bióloga para tener en nuestra casa como botiquín básico. Le comento otras con diferentes plantas, como la melisa, que tiene propiedades sedantes, combate insomnio y angustia. La salvia se usa como tónico digestivo, o lavar heridas. La caléndula es antiséptica. El romero es estimulante del sistema circulatorio. Con el orégano, su aceite favorece la secreción de jugos gástricos. Pero seguramente, si asiste al taller, le darán toda la información indispensable para que lo lleve a cabo. Será una experiencia magnífica tener su propia farmacia verde. Regresamos después de esta pausa. Ahora que ya mi con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo logré superar aquel amor que por poco me llega a matar. No, ahora ya no hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma. Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace trizas. Ahora que mi futuro comienza a brillar, devuelto la seguridad. Ahora ya no hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez, si el tiempo dejara de vagar y diera un paso atrás, las mismas locuras del ayer contigo volvería a cometer. Si el tiempo dejara de vagar, volver a aquel lugar donde el amor se nos perdió. Tus ojos reflejaban gris de otoño en nuestro adiós.

¿Cuál es su problema, señora? Pero, es que no lo ve. ¡Me han puesto al lado de un negro! Y no soporto estar junto a uno de estos seres tan desagradables. Así que ubíquenme en otro lugar, por favor. Cálmese. Casi todos los puestos de este vuelo están ocupados, pero iré a ver si hay algún asiento libre. La azafata se aleja y retorna luego de algunos minutos. Señora, tal y como pensaba, no hay ningún puesto libre en clase económica. He hablado con el comandante, que me ha confirmado que no hay tampoco puestos libres en la clase ejecutiva. Pero todavía tenemos un puesto libre en primera clase. Es completamente inusual en nuestra compañía permitir a un pasajero de clase económica sentarse en primera clase, pero visto las circunstancias, el comandante piensa que sería escandaloso obligar a alguien a sentarse al lado de una persona así de repugnante. Y antes que la señora pudiera hacer el más mínimo comentario, la azafata se da vuelta hacia el hombre negro y le dice: así que, señor, si lo desea, tome su equipaje de mano, que lo espera un asiento en primera clase. Todos los pasajeros quedaron estupefactos al presenciar la escena. Se levantaron y comenzaron a aplaudir. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Es obvio que la persona que era repugnante no era la persona de color, sino la señora quien se quejaba con la actitud repugnante. Es difícil creer que todavía existan personas que puedan tener tales actitudes, pero lamentablemente sí las hay. Es triste que las personas no puedan valorar la vida en todas sus manifestaciones. Todo lo que existe es creación divina y tiene su razón y derecho de existir. Así como hay diferentes tipos de flores, de fruta, de plantas, existen de la misma manera diferentes colores de piel en las personas. Y todo es una manifestación divina de la naturaleza. Que tengamos preferencia a ciertas cosas es muy aceptable, pero desdeñar y despreciar las diferencias no lo es. Reflexionemos y tomemos conciencia de no caer en esas actitudes. Abandonemos todo prejuicio y discriminación. Que esto nos sirva como un recordatorio. Hay que mejor valorar la vida en todo su esplendor y dar gracias por todo lo bello que nos rodea. Si lo vivimos así, seremos más felices. Inténtelo y verá. Los dejo con esta reflexión. Bueno, pues a todo nuestro auditorio le agradecemos que nos haya permitido acompañarlo y por habernos sintonizado. Continúe disfrutando de la mejor programación aquí. Cualquier comentario o sugerencia, escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com. También puede escuchar este y más programas en nuestra página de internet www.sonidodelesperanza.org, o puede seguirnos en Facebook o Twitter. Dele clic a me gusta o agregue algún comentario sobre las notas que ahí se encuentran. A nombre de todo el equipo le deseamos que tenga un día excepcional. Soy Mari García y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org